padres te quieren conmigo. Pues hagamos el amor por el teléfono. Call me. Y solo sé. Por decirte loco, lo que me tiene. Con el combo de los rompidos. planeta. Pero solo quiero que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Solo falta que te decidas para irte a buscar. Un perrito lento y adentro terminar. Dame luz que no sé. Dame agua que tengo sed. Hoy quiero invertir lo que me gasté. Con la sustancia se me delaté. Dime, dime. Fue lo que me hiciste. Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya. Pero no he podido desde que te fuiste. Que tú me hiciste. Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra pero no sabe igual. ¿Por qué te voy a mentir? Ando con tú, pero pienso en ti. Lo que hicimos no lo quiero olvidar. Lo quiero repetir, baby. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Besándola ahí, así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando. Ojalá me piense. Se siente vacío el cuarto, insisto. Llegábamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejas visto. Yo me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Hey. Amargura. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero más duro, ¿cómo? Y aunque yo hago como si nada, papi. Baby, amargura. Saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por mezclita de romantic style, reggaetón, un poquito de lo clásico, un poquito de lo nuevo, vieja escuela y nueva escuela, pero romantic style. Tú sabes que es lunes, lunes de recuperación total. Welcome back, happy Monday. Vamos para la línea. Dale, no se adivina. All right. 1-800-315-9790. Vamos a hablar con el pueblo. Chenchechon, aquí me tienen bailando, disfrutando este lunes. Ready para el partido. Señor, 5 p.m., right? ¿A qué hora es? A las 5, ¿verdad? Or 4 p.m. Houston time, 5 p.m. Es que allá es una hora de diferencia, ¿no? It's an hour difference. Allá en Houston, Texas. Hoy juega Colombia, Paraguay. All right. Alex Sensation aquí bailando contigo. Un saludito para Joan Ortiz. Hi, Joan. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Para tu amigo Diego Acosta. Te escucho todos los días aquí en South Florida. Gracias, mi hermanito Diego Acosta y toda la familia. ¿Quién más por aquí? Alex, escuchándote aquí en Orlando. Daily Varona, ¿no? Daily Varona. Gracias, Daily. Llamada número 9 en Nueva York, a través de la Mega en Puerto Rico, a través de la Mega en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música. Vamos a regalar boleto. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, tu nombre, good afternoon. Hola. Hi, ¿cómo te llamas, baby? ¿Tu nombre? Me acabas de mandar un shout out. Yo soy Joanne Ortiz. That's you. Esa eres tú. That's me. No way. Yes, mira, yes. Qué coincidencia. Mira esa vaina. Mira eso. We're connected. Wow. Estamos conectados. Yo te estoy mandando mensajes y mensajes, muchos mensajes. Mira, estamos conectados, baby. Va a tocar jugar la lotería hoy. Va a tocar jugar. Oh, man, I'm gonna have to. How you doing, baby? I'm doing fine and I'm really excited now. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar en este lunes de recuperación total? Saludos para mi mejor amiga Marisol, que está de cumpleaños hoy. Beautiful. A mi cuñada que vive en Jersey, Beverly. Okay. Ariel, a Camila, a Iraida y a todo el que me está escuchando. Where are you calling from exactly, baby? ¿De qué parte? Miami. I'm in Lake Worth, Florida. Lake what? Lake Worth. Lake what? Lake Worth. Lake what? Lake Worth. W-O-R-T-H. Espérate, oh, Lakewood. Yes. Ahora sí, concha, hermano. I was like, wait a minute, where's Lakewood? No, Lakewood. Tú estás en el Worth, en el lago del Worth. ¿Cómo se llama en español? How do you say Lake Worth in Spanish? En el lago. Ay, de... me cojo. Yo estoy por aquí por el lago del Worth. El Worth Lago. Baby, muchas gracias a la gente que me escucha. Eso es cerca de qué queda Lake Worth. ¿Cerca de qué? Cerca de West Palm. Cerca de West Palm Beach. Beautiful, mami. Muchísimas gracias por estar conmigo. Usted anda, no te me vayas, quedate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Lake Worth. Déjame googlear dónde queda eso. Déjame ubicar. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. A la Juan, tú. Buenas tardes. 3, 2, 1. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Gabriela. Gabriela, bienvenida. ¿De dónde me llama, Gabriela? De Queens, New York. ¿Cómo está mi gente de Queens, Gabriela? Queens. Muy bien, yes. ¿Qué hace, mami? ¡Qué nervios, Ale! Pero muchas ¿por qué? Gracias. ¿Por qué nervios? ¿Por qué? Deja los nervios. La primera vez que llamo y me contestaste. ¡Qué emoción! Hazte cuenta que estás hablando con tu best friend. Your BFF. Cuéntame, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias. Eres el mejor. Muy bien, súper nerviosa. Gracias por la sintonía. Estás trabajando, estás en la casita. ¿Qué haces en este lunes, mami? En casa con los niños, ya de vacaciones. Beautiful. Saluda ahí a toda la familia. Mete mano con el saludito para tu gente y di los nombres. Sí, quieres dar un saludo a mi esposo, que este lunes ya es nuestro noveno aniversario. A mis hijos. ¿Cómo se llama? Suegra, ¿cómo se llama? Espera. Di los nombres, mami. Ok, mi esposo se llama Eduardo. Mm-hmm. Y mis hijas es Laila, Eduardo como el papá y Iri. Qué nerviosita, qué pegado. Tito. Sí, muy nerviosa. Cumplen 9 años de aniversario. ¿Cuándo es? ¿El lunes? Es el lunes, sí, ya 9 años. 9 añitos. De casados. Qué rico. Muchas felicidades para ambos. Muchas felicidades. Muchas gracias, Ale. ¿Qué planes? Eres el mejor. Gracias, mi amor. ¿Qué planes tienen para el aniversario? ¿Qué van a hacer? Pues estamos organizando como un pequeño viaje, pero todavía no lo tenemos muy claro. Y un getaway, eso está bueno. Un little getaway. Un fin de semanita por ahí, tú sabes, un par de días. ¿Con 2 días suficiente? Sí. Claro que sí. Sí, eso relaja mucho. That's right, exactamente, claro. Una mini luna de miel. Mini luna de miel, eso, muchacho. Sí, se necesita ya después de mucho tiempo. Eso es así, mami, eso es así. Bueno, que la pasen súper. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Y muchas gracias por la sintonía all the way from Queens. Bueno, preparándote la ñapa ya. Quedan 20 minutitos para tocarte la canción que tú me pidas. Y también voy a elegir el ganador, el IG winner en cuestión de minutos. Comenta, ¿tiene tiempo todavía? La original mega mezcla, lunes de recuperación total. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.